enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba, el pobre bardo seguía contando las orquídeas donde andaba su amor. Y la niña, que no sabía nada, el bardo la adoraba, con otro se casó. Y cuentan que una noche de luna, bajo un manto de estrellas, murió el trovador. Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador, decía sollozando en su locura: hoy me mata la amargura porque yo también le amé. Qué lástima porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy sería